Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal. Ya todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado. Te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir. ¿Cómo dice? Como a buscar en un bajar, te busqué sin cesar, como